Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Pepe Soriano, ahí está. Un gran actor argentino y también querido mucho en España. Los sistemas de salud que venimos sosteniendo, desde mí por lo menos, no sirven con la reclusión del paciente. La reclusión del paciente es llevarlo a más situación indefensa todavía. La ley dice que las personas con padecimiento mental tienen los siguientes derechos. Derecho a recibir atención sanitaria humanizada a partir del acceso gratuito para la recuperación y preservación de su salud. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Yo personalmente creo que la existencia del llamado manicomio tiene que pertenecer a un hecho del pasado. No hay más internación. Lo que hay es una asistencia correspondiente de terapeutas para que esa persona pueda seguir integrado a la calle, a su familia, a todos lados. Porque además le han creado a la sociedad que la imagen de, entre paréntesis, como decimos últimamente, del loco, es un tipo que va a agredir. Y esto no es verdad. Entonces, tener mucho cuidado, avisarle a la gente que piensa que está en sus cabales, que gente que no está ni remotamente cercana a esta palabra llamada locura, tenga conciencia de que eso es un límite tan sutil que no lo puede manejar nadie a capricho. Y que sí podemos realmente crear hospitales de día, que podemos terminar con lo que la gente conoció con la palabra manicomio. Esto hay que terminar, porque eso es como una cárcel. La cárcel no ayuda a reparar la vida de la gente. El llamado manicomio tiene que pertenecer a un hecho del pasado. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.